Nos acercamos a la edición número 16 de la Azoka no Comercial de Durango, desde el viernes 4 al martes 8 de diciembre. Feria alternativa donde se construye un espacio de acción, teoría y práctica, con la presentación de libros, charlas, debates, talleres, actuaciones musicales, teatrales, etcétera, etcétera. Todo esto en un ambiente autogestionado y solidario. Y tenemos un año más a uno de sus organizadores para hablar de esta nueva edición. Arratsaldeon, Buter. Arratsaldeon. Bueno, pues una vez más, gracias por estar al otro lado del teléfono, aquí en Zintzilik Irratia, sobre todo en este programa, en Crash, este viernes. La entrevista es grabada, pero bueno, este viernes, este día 4, cuando suene en el programa Crash, estaréis ahí dándolo todo ya en la presentación de la Azoka, ¿no? Sí, el viernes 4 damos comienzo lo que es la inauguración ya de la parte de lo que es la carpa de la inauguración y de actividades, pero bueno, todo esto pues lleva organizándose ya todo el año y el jueves pues realizamos el montaje y es una feria dentro de una red de ferias alternativas que se están intentando organizar a nivel de Euskal Herria, como se han hecho en Usurbil y en Donosti actividades durante el año en colaboración y en apoyo benéfico para el gasto económico que conlleva esta Azoka, que es pues con infraestructuras y gastos más grandes, así como otras que se han hecho en Azpeitia o en Laudio, de esa red para dar a conocer y no solo mantenernos en unas fechas navideñas o así, ¿no? Es como dentro de la distribución alternativa y anticomercial, más allá de la lectura y de la música. Este año hay participación de más colectivos y otros años también que no solo se amparan en la lectura y en la música, pues venimos ahí haciendo ya la 16ª edición de la Azoka Alternativa de Durango. Así es. Recuérdanos que nunca está de más el por qué surge esta feria a finales de los años 90 y con qué filosofía, cuáles son sus principios. Bueno, pues la Azoka Alternativa, yo, como vengo diciendo todos los años, igual participé desde la quinta o sexta edición, que bueno, pues ha intentado mantener ese espíritu y tuve la oportunidad de participar y conocer a las personas que arrancaron con ese espíritu el tema de la Azoka Alternativa. Arranca un poco paralelamente en el año 99 con la ocupación de lo que anteriormente se llamaba Gasteche, porque actualmente ya el espacio autogestionado ocupado, que ya lleva también funcionando bastantes años, llamado Sapoetxe, ha dejado de llamarse Gasteche, puesto que en esa localidad de Durango, lo que es la Gaste Asamblada, ha ocupado otro espacio y tiene lo que es el Gasteche, se ha rehabilitado y demás. Y el origen de dónde viene la iniciativa, pues viene de la Asamblea de Sapoetxe, a la sombra y pues de la Feria del Libro y Disco Vasco, o conocida como la feria oficial, que pues este año ya ellos hacen su 50 aniversario, pero bueno, nosotros lo que pretendemos y dando esa continuidad del funcionamiento de donde arranca esto, pues es el aglutinamiento de las distribuidoras alternativas y colectivos que editamos en formatos físicos los conflictos para poder llegar a la sociedad con las problemáticas que nos enfrentamos en todas sus amalgamas, ¿no? Digamos en el ámbito antidesarrollista o en el tema anticarcelario o sobre todo pues analizar el tema antipatriarcal, el veganismo y estas cosas pues para intentar apostar y dar un impulso a todo esto y sobre todo a las ediciones editadas en euskera, que es un poco pues también de donde nace un poco la oficial. Nosotros hemos visto hacia la censura que hacen de grupos que son euskaldunes pero que a lo mejor cantan en castellano y que no les dan cabida, o bueno, al final lo que se ha convertido en un motor de supermercado de la cultura, pues y nosotros intentamos apostar por un pulso a eso y hacer un impulso nuevo de espacios de cultura y reivindicativo, que por eso llevamos 16 años peleando y mano a mano todas las personas pues y colectivos anticomerciales, el trabajar los terrenos de la edición, de la distribución y sobre todo lo que nos intentan imponer por cultura. Estos inicios de la Azoka Alternativa, que ha tenido varios calificativos en todo su transcurso, pues de anticomercial, alternativa y no comercial, ha sido debido todos los años ese cambio de nombres, pues el objetivo de los debates, de todo el entramado de años que llevas funcionando y debatiéndose el tema de la distribución anticomercial, alternativa o no comercial, uh-huh. sobre este tipo de calificativos, para intentar ir tomando definiciones en lo que viene a ser el carácter ese político, del que nosotros no intentamos dejarlo en un lado o ocultarlo, porque parece ser que cuando se habla de política hay un rechazo. Nosotros, evidentemente, estamos comprometidos bajo un trabajo y al intentar hacer una transformación, evidentemente, pues de la cuestión que nos atañe día a día de la vida, que es política, ¿no? Sí, como bien dices, para que este tipo de material tenga presencia o este tipo de actividades, detrás hay el trabajo de muchas personas, trabajo desinteresado, trabajo político, ¿no?, para llevar adelante unas ideas y unos debates sociopolíticos. Se ha convertido en un referente la SOCA ya son, como decíamos, 16 años, y bueno, pues unos años más, otros menos, pero bueno, ahí sigue esa participación de, como decía, de esas distribuidoras, esos colectivos, grupos de ambiente antiautoritario. ¿Qué grupos nos encontramos este año que participan en la SOCA, en las actividades? Pues este año en las actividades, por un lado son las actividades y por el otro lado es lo que es la carpa feria, la feria. Uh-huh. En cuanto al tema de las actividades de colectivos, pues bueno, colectivos o grupos, el viernes 4 a la apertura de la carpa, por la parte esta de los colectivos que van a participar este año, estarán los colectivos de Ruti Distri, que es una distribuidora anticomercial funcionando desde hace muchos años cercano a vuestro pueblo. Así es, ¿no? Uh-huh. Ahí pues en una barriada de Donosti. Uh-huh. Viene también la Asamblea de Liberación Animal, Askequintza de Donosti, también a participar uh-huh. y a colaborar haciendo comedores y exponiendo su material de difusión que tienen editado. Masusta, que es una distribuidora que está ubicada en el Gasteche de Azpeitia, que además de ser una distribuidora, llevan un programa de radio y un archivo de biblioteca con muchos títulos de fancinoteca también. Como no, estará también DDT, conjuntamente con la revista libertaria Ekintza Susena. Estará también Carrasca Banaketa, que es una distribuidora de aquí de la localidad del audio, vamos, soy yo, que aparte pues de la distribuidora, estaré también presente con material de la revista anticarcelaria Punto de Fuga. Y este año pues de momento estamos limitados en estos colectivos, ahora mismo a Riguri, creo que se me ha olvidado comentar, es un colectivo que viene a participar este año de nuevas, con una energía muy buena ahí, además, porque se están currando muchísimo el tema de la propaganda, todo el tema de los canales de internet, ya sea en la página web o el Facebook, o la elaboración de estas imágenes cortas en movimientos llamadas GIF, uh-huh. el tema de las cuñas y todo esto, pues se lo están currando bastante esta gente, y bueno, y la Irola Irratia, como no, otro de los colectivos uh-huh. que todos los años viene participando pues con una emisión en directo desde la carpa, que este año va a ser el martes día 8. Pero si quieres que vayamos desgranando así un poquillo, sí, los días. Vamos repasando, decíamos que comenzábamos pues, como decíamos, 4, uh-huh. para no enrollarme mucho, si me enrollo mucho me cortas, ¿eh? Vale, tranquilo. No el pasa nada. Viernes 4 de diciembre, pues a las 5 de la tarde, hacemos la inauguración de la carpa. Vamos a intentar tener allí pues unas castañas para ofrecer a todas las personas interesadas en acercarse ese día, donde ya estaremos ahí, la apertura hasta las 8 de la tarde, la feria, y luego a las 9 de la noche va a haber un concierto gratuito en Sapueche, con cuatro agrupaciones de música en acústico, cantautores, que por un lado está Yacaranda Disidente, que aparte de recitar poemas, las pone musicalizadas, una banda también de tres componentes que se llaman Apalache, otra banda que recientemente han sacado también un disco, por lo menos se puede encontrar en su Bandcamp, que se llama El Mor More, desde Zarao, y luego otro cantautor que este año repite, que se llama Baba, que ya le tuvimos un año, y bueno, y este sí que profundiza y difunde mucho el euskera, porque no hay quien lo entienda ese euskera, vamos. Y luego, al día siguiente, que es el sábado 5, a través de un colectivo que se llama Picuentos,

va a tener una apertura desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. La excepción del viernes es porque empezamos a las 5 de la tarde, y el martes, que muchas veces, y es importante recordarlo, que hay mucha gente que se pasa para la hora de comer y nos preguntan que si no estamos por la tarde, no estamos por la tarde el martes, debido a que en ambos días, pues tanto el viernes estamos matizando lo que es el retoque de dejar un poco bien instalada la carpa y todo el tema de limpieza e higiene del Sapoche, y el martes pues la recogida, que abiertamente hacemos un llamamiento de solidaridad al trabajo del montaje y desmontaje de la carpa, que no es una actividad cerrada. Sabemos que a lo mejor no es gratificante o muy gracioso el tema de animarse a acercarse a Durango a montar, pero bueno, para quien tenga intenciones, tenemos un correo electrónico para ponerse en contacto, que es asocadurangoescomerciala@gmail.com, donde se pueden poner en contacto también aquellos colectivos que tengan interés en el montaje de su material dentro de la carpa, que nuestros requisitos no es que sean muchos, pero sí que son pocos y algo exigentes, como algunos nos comentan, que es no tener material que se mueva por canales comerciales o que tengan precios abusivos, debido a que somos colectivos que pensamos que se debe de trabajar en una horizontalidad, tanto en el precio de distribución para las distribuidoras, que no haya diferencia de precios en lo que se deja de márgenes a una distribuidora o a un colectivo, sino que sea el mismo para todas las personas, así como del precio de venta al público, que sea lo más asequible posible al precio de coste de fabricación, y así la gente pueda tener mayor facilidad en acceder a ese material. De hecho, no solo se vende material, sino también se regala material, porque hay publicaciones gratuitas, y es nuestra finalidad el difundir esta cultura, al ser posible, sin el condicionante del dinero, ¿no? De hecho, probablemente, si hay gente que tiene libros o pegatinas o otros materiales que puedan tener este contexto, que no dude en acercarlo, porque pues las distribuidoras funcionamos también por el trueque, y hasta por un kilo de garbanzos igual te podemos cambiar un disco, ¿eh? Muy bien. Sí, ¿no? Dais pie a todo. Sí, sí. Todo pretendemos más funcionar por esos métodos, como se comentará muy bien en esa charla de la autonomía comunal, sí, que más por el dinero. Evidentemente hay materiales que tienen su venta, pero bueno, no dejar a la gente saber que también funcionamos y hay este tipo de criterios dentro de nuestras cabezas, al margen del funcionamiento del dinero. Sí, bueno, productos que tienen, material que tiene su precio, pero que es, vamos, que no hay un margen de beneficio, también recordar eso, ¿no? Que es para tus gastos o para contribuir a seguir realizando actividades o seguir produciendo, bueno, sacar este tipo de material. Eso es lo único que pedimos a la gente, y que adquiera pues el compromiso de cocinar algún día o en el montaje y desmontaje de la carpa, porque ni nos lo monta el ayuntamiento ni contratamos a una empresa privada para que nos haga este trabajo, vamos. Es lo que conlleva el montar en una feria alternativa, que en diferencia con la comercial, pues que se paga una cantidad exorbitada de dinero, pues nosotras apostamos más por esa línea, en la que nos ayuda un poco en conocernos a los colectivos a través de hacer este tipo de trabajos en conjunto, y porque pensamos que es la metodología de la autogestión y del apoyo mutuo esta metodología de funcionamiento. Muy bien, Buter, pues muchos ánimos. No sé si este año nos veremos, es probable que no podamos pasar por allí, pero aún así mucha fuerza y que todo salga lo mejor posible, que es lo que siempre deseamos desde aquí. Pues que ricasco, y invitaos y animaos, aunque no puedas, pero bueno, en vuestra radio sois mucha gente, y en vuestro pueblo, que a los oyentes que nos estén escuchando, pues están invitados a poder pasarse unos días bastante saludables, sobre todo pues también de cultura y de un ambiente solidario y libertario, que intentaremos todos los años pues tratar de difundir a las personas que se acerquen durante esos 5 días. Muy bien, pues nada, ahí queda esa cita a partir del viernes 4 en Durango, y que termina el martes día 8, y con eso esa proclama para ayudar no solo a lo divertido y al ocio, sino también a currar y a echar una mano, porque si no, no es posible que todo esto se pueda realizar. Un saludo a Buter y hasta otra. Per casco. Venga, agur. Agur.